siento alegre, por eso traigo este son, pa' que tú lo bailes negra, pegadita en un rincón. Soy de palo, aquí me pongo a cantar, porque si muero cantando, no lo voy a lamentar. Vamos a bailar el son, vamos a bailar, vamos a bailar el son, vamos a bailar. Este es el son para gozar, ahí vamos a gozar mi rico son. Este es el son para bailar, hay que siento yo. Este es el son para gozar, es que yo vine pa' gozar, mamá. Este es el son para bailar.